Nos es grato estar con ustedes, amables oyentes, nuevamente en su programa Diálogo Bíblico. Estamos junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, deseando que el Señor le bendiga. Ayer habíamos mencionado un poquito acerca del origen del Evangelio y hoy día vamos a hacer más énfasis en ello. Hacer énfasis en el sentido de volver a leer estos textos porque él se está presentando como apóstol y su Evangelio tiene la fuerza, el poder y la certeza de que es un evangelio de Jesucristo, porque se lo dio Dios mismo. Y de allí en Gálatas del 6 al 9, él vuelve a repetir estas ideas, y esta idea de que se maravilla, pero no porque están haciendo bueno, sino porque se han alejado del verdadero evangelio que él les predicó. Y él dice, no hay otro evangelio, no hay ningún otro. Sí, lo que hay son personas que están perturbando, que están pervirtiendo el Evangelio, pero Evangelio es uno solo. Ahora, recordemos que la orden de circuncidarse, los judíos la recibieron de Dios, ¿no es cierto? Claro, exactamente. Bueno, ellos querían, ellos continuaban con esto, y seguramente ellos le decían a las personas que deseaban que se fueran circuncidadas, decían que Pablo, seguramente Pablo había bajado las normas. Pablo quería que hubiese más gente, estaba luchando por los números, le interesaba la cantidad de personas que aceptaran este evangelio, por eso que él había facilitado las cosas. Y seguramente ese era el argumento que utilizaban para decir que Pablo estaba errado, que no era correcto lo que Pablo estaba haciendo. No fue fácil para Pablo, porque imagínate, esto se producía en la propia iglesia. No estaba luchando con gente de afuera, estaba luchando con gente que estaba dentro de la iglesia. Y que tenía un buen conocimiento, claro que de sí, lo que era de la las tradición y las tradiciones también. Justamente. Ahora fíjate, esto fue bastante fuerte en el momento y lo enfrentó, pero muy bien en realidad, porque los argumentos que coloca Pablo acá, vamos a hablar algunos de ellos, son con mucho poder como para que alguien no cambie y crea realmente que él es un apóstol. Dice él que si viene un ángel del cielo, imagínate que apareciera un ángel y te dijera un evangelio diferente, y anunciar otro evangelio diferente al que os hemos anunciado, sea anatema. Y él repite, dice, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Y él habla después, yo no busco el favor de humanos, sino el de Dios, qué sé yo. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Y eso es un énfasis que coloca fuertemente para darse a conocer de que su evangelio tiene el poder de Dios. Pero luego empieza a describir algunos antecedentes que son súper interesantes y buenos. Pero yo ni lo recibí ni lo aprendí del hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Este es un privilegio que él tuvo y que nosotros no estamos ausentes de tener este privilegio que Dios nos revele. ¿Por qué razón? Porque cuando nos acercamos a la palabra de Dios, oramos para que Dios nos ilumine, y le pedimos que nos dé orientación, el Espíritu Santo nos puede abrir el entendimiento y comprender cosas que quizás nunca habíamos comprendido, porque están allí justamente para eso. Exactamente. Ahora fíjate, creo que todos tenemos, pasamos por el peligro de querer ser más populares. Ahí en el verso 10 dice, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Pero ¿qué sucede? Nosotros vemos aquellas iglesias que predican el evangelio de la prosperidad, por ejemplo. Son iglesias que están llenas. El evangelio no es popular, tenemos que reconocerlo. La gente no quiere reconocer su necesidad, no quiere reconocer que es pecador y que necesita arrepentimiento. Entonces, esas iglesias que están repletas de gente y que traen muy buenos dividendos a quienes las dirigen, las tienen, yo veo ahí personas que buscan el favor de los hombres. La gente quiere que le prediquen cosas agradables, no quieren escuchar de pecado y que hay que dejar el pecado. Recordemos lo que se dice de los profetas en la antigüedad. Decía, no, profetícenos cosas halagüeñas, no, profetícenos mentiras, no queremos saber de la verdad. ¿Por qué? Claro. Porque el profeta siempre tenía un mensaje que no era muy popular. Ya ves tú, cuando Juan le dijo a Herodes que no debía vivir con la esposa de su hermano, Felipe, esto finalmente le costó la vida. Le costó la vida, claro. Ahora, en el caso de Pablo pasó algo parecido también, porque el mantener esta línea que él tenía también le costó la vida. Pero mira, hay un argumento más en el versículo 13. Y este es un argumento muy fuerte de la experiencia que uno puede tener con Dios. Y la aceptación, ¿no es cierto?, y de involucrarse en este evangelio. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo. Y aquí hay algo muy poderoso que él dice, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y asolaba. Y en el judaísmo, fíjate este argumento más fuerte, aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. O sea, el problema que ustedes están teniendo, yo ya lo pasé, yo lo viví, era celoso, no tenía nada intachable. Incluso ese concepto de que aventajaba significa que él estaba, en cuanto a conocimiento de estas tradiciones, muy superior a muchos de su época. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre, y me llamó por su gracia, concepto que él ya ha mencionado arriba, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Y otro argumento más fuerte, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Y aquí hay otro cosito, que otro antecedente, hermano, amigos. Después, pasado 3 años, subí a Jerusalén a ver a Pedro y permanecí con él 15 días. 3 años le costó a Pablo volver y tomar las sendas que él la había aceptado cuando cayó de su caballo allí en camino a Damasco. 3 años de conversación, y que es tan interesante porque son los 3 años que los discípulos estuvieron con Jesús también, ¿eh? Más o menos el tiempo. Nosotros decimos 3 años y medio, pero la verdad las cosas que entre 3 años y un poco menos, porque la labor de Jesús cuando se estudia no fueron exactamente 3 años con los discípulos. Bueno, pero eso es otro tema. Pero se toman las mismas ideas y Pablo dice, si ustedes quieren objetar algo, yo estuve también 3 años con Jesucristo y de él aprendí todo lo que sé. Por eso que es tan potente sus cartas, su evangelio, tan directo, especialmente esta de Gálatas, donde habla que solamente somos salvos por fe en Jesucristo. Amados oyentes, gracias por su atención, que el Señor los bendiga. ¿Cuán seguro está de su propio llamado en Cristo? ¿Cómo puede saber con certeza que ha sido llamado por Dios para hacer? Al mismo tiempo, aún si está seguro de su llamamiento, ¿por qué debe aprender a escuchar el consejo de los demás? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.